Que pa' la movie sin casting. Con mi negro como Luther Martin. Tengo la ruta pa' mover la guaiti. Pa' el cuello necesito un quiropráctico. Por estar cargando tantas prendas. Si los veo, ven y saco la jodienda. Estamos a fuego como el de cuatro fantastic. Ya te da el turo y te vamos a dar gati. Aquí llueve en pistola, con prensa en paraguas. El control en carola, como el burro en cagua. Como el mencho bajo en 20 guagua. Me ronco en emoji y lo acostamos en agua. Lo sé en la cuenta off. La saco y pop. El Draco si la sirve Walking Kong. Escupo 40 en menos de un TikTok. Mis cojones tan pesados como Sesh. Pa' medirse no tienen el average. Yo un paso con el brazo de Ganesh. Punté pa' la pata, apreté y gané. Se fue en la ambulancia y se murió en trauma. Nos acusó y no encontraron causa. Con los mismos flow hosting y Omar Calma. Va pa' la playa el quemarse una palma. Brr, brr, mío gang. Nunca miro pa' la ni pa' atrás. Tengo un flow que le va picante, spicy crap. La glopeta engancha como el agua y el strap. Y a la que tú quieres darle, yo la tengo haciendo clap. Yeah. Nunca miro pa' la ni pa' atrás. Tengo un flow que le baja picante, spicy crap. De ti que no estamos en dema. Sigo facturando sin pegarle un tema. Con esto bajé con el guante de Tano. En la mano derecha con las cinco gemas. Yo lo noto diminuto. Lo noto que no sacan fruto. Mi carrera de caballo en agua cero es mayo. Vale más que tu show de 30 minutos. El contable me dice que me va fantástico. Por eso pa' matarlo ni práctico. El palo que tengo le rompe los huesos. Le puse de apodo el señor quiropráctico. Joten conmigo, le saco la invicta. Con un peine de balas mixtas. Este nivel que yo estoy me retiro y sigo cobrando como artista. Mandando el terral como un talibán. Los míos se bajan y te los dan. Con más herramientas con handyman. Me siento como Osama en Afganistán. Ballena de burro atrás la van. Con kilo más blanco que el Ku Klux Klan. Las balas parecen pico de tucán. Que aunque tiren bombas aún así te dan. Nunca miro pa' la ni pa' atrás. Tengo un flow que le baja picante, spicy car. La grave te engancha como el ajo fuerte le trae. Y a la que tú quieres darle, yo la tengo haciendo clap. Nunca miro pa' la ni pa' atrás. Tengo un flow que le baja picante, spicy car.